FM Los Coihues, la FM del barrio, 105.5. Rompe el cascarón y de la mariposa mensajera del amor se matiza entre las flores volando bajo el sol. Vuela, vuela, vuela mariposa del sol, vuela, vuela, vuela mensajera de amor, vuela, vuela, vuela mariposa del sol. Estoy muy loco, loco, loco de amor, loco, loco, loco, loco, loco de amor. Dile que estoy en la radio cantando esta canción. Escuchando radio, envuelta en su soledad, más que tu sala vive en melodía de color. Deja la ventana abierta, escucha mi canción. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Que estoy muy loco, loco, loco de amor, loco, loco, loco, loco, loco de amor. Dile que estoy en la radio cantando esta canción. Loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco en la radio cantando esta canción. Yo tranquilo, acá en mi casa ya son las... ¿cómo anda, Raúl? ¿Qué hace acá usted? Estaba por acá, me asustó, ¿eh? Sí, sí, sí. La puerta sonó fuerte y claro. ¿Cuándo vino? Hace un ratito. Ay, ¿cómo entró? Por la ventana. Qué bien. Qué seguridad que hay en esta radio. Bueno, ¿y qué anda haciendo después de tanto tiempo? Y acá, haciendo una apertura distinta, sin cortina de fondo, sequito como... No, no digamos eso. No, buen día gente que está del otro lado, allí escuchándonos a través de fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Te recuerdo, nos podés dejar mensajitos telefónicos al 2944-784040. ¿Y este programa cómo se llama? ¿Cómo se llamaba este programa? Tenía que algo que ver con la primavera y un animalito que se transforma de oruga a mariposa. Ah, ahí está, Radio La Mariposa, el programa de radio de Camino Abierto. Qué hermoso día, no se quiere ir el sol, ¿eh? Qué día, qué día. 16 grados 7 la temperatura. Dice uno de los pronósticos, probabilidad de precipitación es cero, pero otro dice que capaz que a la noche, tardecita, se larga una llovizna. Humedad 56%, viento casi en calma. 8,9 kilómetros en la hora es lo que dice el viento. No dice, en este caso, de dónde viene, pero siempre viene del oeste, así que... Acá en Villa de los Coihues tenemos aproximadamente, porque... yo le explico, el sensor del termómetro atraviesa la pared y sale al exterior. Exactamente. Pero se ha caído entre las dos columnas de ladrillo, la punta. Así que no llega a tomar la temperatura externa total. Estamos más o menos por 17.5. Me contó un pajarito que un enanito un día estuvo tirando del cablecito. Sí, ese. Yo estaba acá sentado y de golpe veo que se me va el termómetro. Salgo así despacito y veo de afuera un niño jugando con el cable. Bueno, Raúl, estamos aquí en Radio La Mariposa con un nuevo programa luego de la conmemoración del 24 de marzo, que no tuvimos programa, pero estuvimos igualmente a través de un contenido que después a lo largo del programa vamos a estar poniendo. Anduvo pintando pañuelos, uno que yo sé. Anduvimos ahí por la Plaza de los Pañuelos y los Cultrunes a la mañana, eso de las 10 de la mañana, y después a la tarde participando de la marcha que salió de allá de Onelli y Brown hasta el Centro Cívico. Bien. Es una jornada, usted sabe, yo tengo así como dos jornadas que no trabajás. Claro, que no trabajo por diferentes motivos. Una es el primero de enero. Son tres en realidad. El primero de mayo tiene que ser algo muy especial porque lo considero un verdadero honor, la verdad, con los tiempos que corren, ser un trabajador. Entonces es un día que trato de tomármelo. Y un día especialísimo el 24 de marzo, que es un día cuando vivía en Buenos Aires, participaba de las grandes movilizaciones que se hacían. Y sabe que se daba la particularidad que había personas que no veían todo el año y yo estaba seguro que el 24 de marzo me las iba a encontrar ahí en la zona del Congreso. Así que son esos tres días, primero de año, primero de mayo y 24 de marzo, que el resto de los días es como que los feriados no le presto mucha atención. Durante el programa de hoy vamos a tener las actividades que se realizaron en Camino Abierto y las actividades que realizó Camino Abierto con los que celebraron el Día de la Memoria. Así que no te preocupes, eso está cubierto, va a estar en el programa. También vamos a estar allí en Camino Abierto, en Misiones 75. El Pollo va a andar entrevistando a los usuarios de Camino Abierto que ya se están acercando al lugar. A todo esto te cuento que se perdió un celular Samsung J2 de uno de los usuarios por el kilómetro 10. Si alguien lo encuentra, por favor acercarlo a Camino Abierto, allí a Misiones 75, o comunicarse al celu 2944-167311. Muchas gracias, el aviso parroquial está saliendo al aire por este programa y también lo estás viendo en el Facebook por los chicos de Camino Abierto y de el taller, también lo colgaron en el Facebook. Así que si encontraste este J2 por el kilómetro 10, devolvelo, che. Bueno, como usted decía, ya anda el Pollo por allí. Y a mí me ahí estos días vio que anda tanta gente. Primero anduve por el Centro Cívico. Salgo tan poco últimamente. Y vi que la calle Mitre está toda enguevada. Sí. No sé si anduvo usted por ahí. Y hay unos conejitos. Claro. También. Pero ¿y por qué? ¿Qué pasa? No sé. ¿Quiere que nos enteremos de las efemérides? Y al final de las efemérides nos vamos a bueno, o como a preguntarnos entre todos, a ver, acerca de lo que usted dijo. Primero arranquemos con Emilio, que nos va a contar las efemérides de hoy. En el 2009 muere el expresidente Raúl Alfonsín. Buenísimo, Emilio. ¿Qué otra? Inaugura la Torre Eiffel en 1889. Otra efeméride. Día Nacional del Agua en la Argentina. Eso era, Día Nacional del Agua. Hola, soy José. ¿Por qué se celebran en las Pascuas? ¿Qué es lo que algún...? No entiendo por qué. Y quiero que me pongan un tema de los pasteles verdes y la hipocresía. ¡Uy, qué temas! Y bueno, ¿vio? ¿Qué temas? ¿Vio que alguien también está pensando lo mismo que usted? Sí, sí, yo quería saber eso. Por ahí también se lo podemos tirar a los y las oyentes de la radio de la 105.5. Sí. ¿Por qué se celebran las Pascuas? Exacto. Yo la verdad que para mí que la inventó una chocolatería las Pascuas. Sí. Alguna de otro lugar del mundo, la primera que habrá habido. O algún conejito famoso. Algún conejito famoso. Así es, ya a mí las Pascuas, ¿sabe a qué me remiten? A comer calamares en estofado, que era la comida que se comía en la casa de mis abuelos, de uno de mis abuelos los fines de semana. Calamardos. Calamardo ahí con una salsa bien potente, con la tinta que si le caía en una camisa blanca la tenía. No salía nunca más. Para el resto de la eternidad tenía esa mancha de salsa. Bueno, y como todos los miércoles venimos recopilando lo que sucede durante la semana en los talleres de Camino Abierto. Los lunes hay teatro, los martes hay musicoterapia y ayer en musicoterapia pidieron muchas canciones. La consigna estuvo buenísima y la consigna era, bueno, mandar al Chau Bicho, al el grupo de WhatsApp que tiene Camino Abierto, una foto representando cuando a uno le sale algo bien o cuando, claro, eso era, cuando se le da, bien, al fin se me dio. Bueno, esas fotos estaban subidas y Mimi dice que alza sus brazos al cielo y escucha Mariposa Tecnicolor, de Maná. Así que bueno, Mimi, va para vos también. Así arrancamos esta mañana de radio. Te podés comunicar con nosotros, 2944-784040. Estamos aquí en FM Los Coihues haciendo tu programa de radio. Radio La Mariposa. De tela, de compras, materas para el auto, ambos, bolsas serigrafiadas, trajes de murga, pantuflas, maquinando, empresa social, Misiones 75, barrio Nireco, maquinando. Esto es Notri Truchi. Noticias truchas de camino abierto. Último momento. Hoy en Bariloche había mucha avispa y picaron a toda la gente. Estamos escuchando a Radio La Mariposa. Así que se llenó de avispa Bariloche. Se llenó de avispa Bariloche. Todos hacían asado al aire libre y las avispas estaban chochas. Asado de avispa para todo este fin de semana. Tengo un compañero de banda que tiene un nido de avispas abajo de una escalera y no lo puede sacar. Está como el chale tiró todo lo que le podía tirar. Y nada, las avispas entran y salen chochas. Ahí se anda el pollo yéndose para camino, ¿eh? 2944-784040, el teléfono de esta radio. Y vamos a darle vuelta en principio a esta consigna. Si quiere llamar a algún vecino o vecina de los Coihue, ¿por qué se celebra la Navidad? Podría ser una... No, las Pascuas. Ah, perdón, las Pascuas. Yo ya quiero terminar el año. ¿Por qué se celebran las Pascuas? Podría ser una notitrucha también, ¿no? Sí, tirar algo que, según me contaron, claro, las Pascuas se celebran porque... Sarasa, sarasa, sarasa. Y alguna efeméride también que vamos a tener aquí en el aire en algún momento del programa. Anduvo de cumpleaños en el día de ayer, creo, el amigo de todos los corazones bluseros y rockeros, Eric Clapton. Así que Raúl, después le voy a pedir, ya que usted es músico, alguna particularidad musical del amigo Clapton y estaremos escuchando algún tema. Pensé que me iba a pedir un solo ahí en vivo de Clapton. Se podría mandar uno, ¿no? Laila, ¿le sale? ¿Vio tocar la guitarra al aire así? Sí. Haciendo muecas y señas. Bueno, en Estados Unidos hay un concurso de eso. Y le dan premios a la gente que hace la mejor mímica tocando la guitarra al aire. Yo nací en el lugar equivocado. Bueno, como te contábamos, en los lunes, taller de teatro y lo que escuchabas, el notitrucho ese que va a aparecer mágicamente en algún lugar del programa. Bueno, está hecho allí los lunes, en un espacio del taller de teatro, cuando están descansando, tomando unos mates. Bueno, la profe Elena le hace grabar a los chicos estas noticias truchas que salen totalmente espontáneas de cada uno de los usuarios de Camino Abierto. Así que durante el transcurso de la transmisión de esta mañana, vamos a escuchar algunas otras notitruchas que están muy, pero muy buenas, ¿eh? Y recordar la consigna, ¿por qué se celebran las Pascuas? Si lo sabes, bueno, dejanos el mensaje a 2944-784040. Los usuarios de Camino Abierto también van a estar escribiendo en el Chau Bicho porque ellos piensan que se celebran las Pascuas. No tiene que ser la verdad absoluta. No, o sea, por eso, digo, si no lo sabes, piripipi, piripipi, como decía un amigo mío. Tal cual. Y uno de los usuarios de Camino Abierto, Maxi, en el taller de musicoterapia de ayer, bueno, pidió esta canción de Marcela Gándara. Se llama El Mismo Cielo. No la conozco esta, Raúl. Me parece que es para llorar. Viene para una mañana de invierno, más que para el día de hoy. No, no. Aunque es el mismo cielo y es el mismo sol, son las mismas calles, pero yo no soy el mismo. Y como un turista puedo caminar, descubriendo cosas nuevas al andar, porque estás conmigo, porque estás conmigo, empiezo a descubrir las cosas sencillas que antes no viví. Estrellas que hablan tanto de ti, la voz que grita en el silencio que me quieres aquí, cerca de ti, el beso tuyo en cada gota que me moja al andar, la luz que fluye en el sonido de un pequeño al llorar, me haces vivir, me haces reír. Respira. Aunque estabas conmigo, no pude entender que estaba rodeado de tanto placer, de tantos motivos. Sencillas que antes no viví.

Esto es Notri Truchi. Noticias truchas de camino abierto. Ustedes saben que antes de hace como 2210 años falleció el catamarán. Catamarán era un señor que manejaba el autobús de Chiloé a Shem. Qué buena noticia esa, porque yo no sabía que era el bichu bichu que iba ahí. Así que menos mal que se le agarró el coronavirus y se lo traicionó y se lo comió entero. Último momento, no es, esta es noticia trucha. Estamos escuchando a Radio La Mariposa. Me encanta, los notitruchos, me encanta, quiero más notitruchos. Se lo puedo pedir, Raúl, para agregar a la programación de Radio Los Coihue después. Cada vez que quiera se los envío con mucho gusto. Están buenísimos, están buenísimos. Nos vamos ahora a la zona de Misiones 75, donde está ubicado Camino Abierto, ahí nomás, detrás de Nireco, detrás de las piletas del Nahuel, ¿no, Raúl? Sí, Misiones 75, atrás de las piletas del Nahuel. Se perdió celular Samsung J2 por el kilómetro 10. Si alguien lo encuentra, por favor, acercar a Camino Abierto, Misiones 75, comunicarse al celu 2944-1673-11. Muchas gracias. Y hablando de Camino Abierto, nos vamos a ir vía telefónica, aunque sea Camino Abierto. Está ahí el amigo Sebastián, con los compañeros y compañeras que asisten a Camino Abierto. ¿Cómo anda, Pollo? ¿Cómo le va a usted? Hola, buenos días. ¿Cómo le va a la gente querida de Radio La Mariposa? La gente querida de Radio Los Coihue. ¿Cómo se levantaron hoy? De 10. Lo más importante es que logramos levantarnos, que ya es demasiado. Ya tenemos un cansancio alguno, como si fuese, abril, pero del 2029, Pollo. Y sí, es así, pero usted sabe qué día es hoy. A ver, diga, mírenlo en el almanaque. Me puso en un aprieto, algo así como... La agarré desprevenido, 31. Se termina el mes, bueno, ahí está, 31, último día del mes. Bueno, 31, se acabó marzo, arranca abril y arranca con feriado. Hay gente que está pidiendo que sea 2 días feriado por semana para que sea más llevadera esta segunda parte de la cuarentena. Sí, así es. Y en otros países, de hecho, hay 4 días laborales y 3 de fin de semana, podría llegar a ser. Sí. Lo que te quería comentar, Fabi, es que un día como hoy, ya siguiendo con las efemérides que Emilio se encargó de editorializar, sí, el 31 de marzo de cada año hay un efemérides nuevo que salió en el año 1992, en donde se conmemora el Día Nacional del Comportamiento Humano, que es una fecha establecida por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Esta celebración busca difundir la importancia de valores éticos, espirituales y fomentar la armonía de la convivencia social. Y el comportamiento humano no se limita a leyes, que son obligatorias, sino que comprende también la buena educación, las buenas costumbres, la cortesía y el ser solidario. Entonces, con este disparador de efemérides que se conmemora el día de la fecha, salimos acá a preguntarle a los compañeros, compañeras, amigos y amigos de Camino Abierto, ¿qué persona sería la que se llevaría el galardón de mejor comportamiento? Puede ser dentro de Camino Abierto, puede ser en su familia, puede ser de alguien reconocido por la sociedad, un famoso, que tenga estos valores, ¿no? Que sea solidario, que tenga cortesía, buenas costumbres, que se sienta personificado en esta mención, en este efeméride que estamos hablando hoy. Si yo te preguntara a vos, ¿cuál sería esa persona? A ver, te pongo en un segundo aprieto en 2 minutos. Una persona con esos valores, si pienso aquí en el barrio donde estoy, en alguno de los más viejos integrantes de la Biblioteca Popular Carilaf, ¿quién podría ser, por ejemplo? Y si pienso en la comunidad, el 24 de marzo hubo un hecho muy emotivo, que fue que cuando la columna pasó delante del hospital, muchos de los médicos, médicas y enfermeros y enfermeras salieron a la calle a aplaudir la columna. Y por ahí este año, a partir de la pandemia, se la puede llevar los que integran el sistema público de salud en la Argentina y en el mundo, ¿no? ¿Le parece? Muy bien, Fabi, muy bien, coincido con su apreciación. Ahí me parece que está, si no es la mención principal, están en el podio. Así que ya aprovechamos para mandarle un trabajo a los trabajadores y trabajadoras de la salud. Bueno, entonces te voy a, con esta consigna voy a empezar a hacer la ronda para ver qué dice cada uno y si, bueno, tiene relación con Camino Abierto o con su familia o con quién. Guarda porque hay piropos cruzados entre sí. Ya le adelanto, no sé si hay una especie de convenio, no sé si pasó algo, pero se están piropeando y bueno, sale propositiva la propuesta. Vamos qué con bueno. La primera compañera que se presenta acá ya mismo. Dele nomás. Hola, radio La Mariposa, soy Romina Márquez. ¿Cómo anda, Romina? ¿Cómo le va? Buen día. Patricia Franco, porque es una líder de camino que aporta mucho a Camino Abierto, tiene mucha paciencia, es muy solidaria con nosotros y nos anima siempre a estar de buen ánimo. Qué grande, qué grande. Bueno, espectacular. Entonces nosotros vamos anotando, anotamos a Patricia. Anotá los votos de cada uno para ver cómo termina acá. Es la primera conocida acá, una amiga de la casa, Patricia Franco. Vamos con Emilio acá, que nos va a contar su voto, su apreciación para conmemorar este día. Sacá los porotos. Ahí estamos. Bueno, buen día. ¿Cómo de anda? Camino Abierto, el mejor compañero es Tino. Ah, mire usted, qué grande. Porque siempre saluda cuando entra. Muy bien. Bueno, acá Emilio, hablando, el voto se lo lleva a Tino por saludar, por ser una persona atenta. Vamos acá con Mimi, que nos va a decir en qué pensó con esta consigna. Muchas gracias, yo soy Noemí, y una compañera de mujer, porque ella es buena y una compañera. ¿Quién, Mimi? No sé qué te quiero. Una compañera. ¿Pero quién? ¿Pero quién? Fer. Fer. Ahí está, Fer, acá, la operadora que le está dando un beso a la distancia. Muy bien. Se lleva acá Fer un voto. Vamos a seguir acá con la ronda. Es una persona conocida, muy querida, la casa. Si escucha la risa al fondo, ya se da cuenta quién está. Con un termo de dimensiones por metro, lo miden al termo que está tomando. Personal, por supuesto, es mate preparado. Ojo, pocho, estamos con Carmen. Estamos con Carmen acá. A ver, Carmencita, cuéntenos. Hola, muy buenos días, profesores. Muy buenos días, queridos oyentes del Radio La Mariposa. Acá se presenta Carmencita, como siempre. Bueno, yo la mejor persona para mí que se llevaría todo es la señora Mirta Elvira, porque es una excelente madre, una excelente esposa, una excelente compañera, directora, fue doctora del hospital y acá en Camino Abierto. Ella para mí es todo eso. Qué bueno, grande, ¿se escucha por ahí? Sí, perfecto, perfecto. Yo voy anotando todo. Hasta ahora tenemos Patricia Franco, que no recuerdo quién dijo a Patricia Franco. ¿Quién fue el primero que habló? Patricia Franco lo dijo, ¿cómo era? Romina. Ah, Romina. La primera compañera que habló. Después Emilio dijo Tino, Mimi dijo a Fer y Carmen dijo a Mirta Elvira. Eso es lo que tenemos anotado. Muy bien. Una compañera acá de la casa. Bueno, vamos con Gloria, que la tengo acá sentada, está meditando muy profundamente. No sé si es que tiene varias personas pensando quién se lleva a ganar, no ninguna, pero bueno, ella nos sacará la duda. A ver, Gloria, cuéntenos. Hola, bueno, yo también voto por Mirta Elvira, de acá de Camino Abierto, porque ella, además de ayudarnos a resolver un montón de cosas, problemas grandes a veces, también nos ha ayudado a resolver cosas pequeñas de la vida diaria, ¿no? Y estaba recordando gente famosa, que son muy solidarias a pesar de tener su fama y todo eso. Una es Natalia Oreiro, Facundo Arana, también Julián Weich, que generalmente están muy pendientes de los niños, de UNICEF, cuando se arma Un Sol para los Chicos, hacen esa maratón televisiva, digamos, y recaudan fondos. Así que, famosos, recuerdo a ellos tres. Muy bien, Gloria. Anotamos, entonces, larga la lista, Gloria, ¿eh? Sí, sí, larga, la pensó, estaba pensando concienzudamente y ahí tiene para anotar varias. Y le voy a hacer una... Espere, que le hago una pregunta, Pollo. Sí. ¿Gloria está vestida así como siempre o ahora que es coordinadora de Maquinando está así con algún tipo de distintivo? ¿O vio cómo se ponen así dentro de la Fuerza Armada que se van colgando diferentes medallas? ¿Ella sí, igual así, de bajo perfil o...? No cambia. Qué grande, Gloria. Mándele un abrazo. Los cargos de la coordinación de Maquinando no se le subieron a la cabeza. Una compañera más. Mándele, no muestra jerarquía. Mándele un abrazo grande que a Raúl y a mí nos puso muy feliz que esté coordinando el espacio. Bueno, perfecto. Bueno. Bueno, Fabi, ¿cómo venimos con los tiempos? ¿Quiere que vayamos a un tema y volvemos? ¿Quiere uno más? Y si le parece, vamos a un tema musical, porque tenemos del taller de ayer, tenemos como 13 temas musicales. Así que si le parece, bueno. Pollo, vamos a un tema musical y después lo vuelvo a llamar. Dale, perfecto, vamos a un tema y me llama y seguimos con la ronda. Y usted me puso en aprieto a mí, así que vaya pensando. Le doy como 3 minutos de música para que piense quién sería la persona poseedora de estos valores para usted. Epa. Bueno. Voy a andar pensándolo. No me diga Bianchi, No, lo voy a... Ya me lo quemó. Bueno. Vamos a la música y lo volvemos a llamar, Pollo. Dale, un abrazo, hasta luego. Bueno, y la música para Luis y para Tino, que ayer pedían esta canción de Ráfaga, Agüita. Este es el grupo Ráfaga, muévete. Para un lado, para el otro, para un lado va. Agüita, sobre tu cuerpo al bailar. Me desespero, agüita, sobre tu cuerpo. Tu cuerpo mojado, caliente, Estamos escuchando Radio La Mariposa, radio de día, radio de noche. Bolsa de tela. De compras. Materas. Para el auto. Ambos. Bolsas serigrafiadas. Trajes de murga. Pantufla. Maquinando. Maquinando, empresa social. Misiones maquinando. 75. Barrio Nireco. Maquinando. Maquinando. Maquinando. Seguimos haciendo juntos, vos, yo y todos los que están allí en Camino Abierto, el programa de radio de Camino Abierto, Radio La Mariposa. Nos escuchan desde lejos a través de fmloscoibos.redenfoques.com.ar. Nos dejan mensajes al 2944-784040. Otra de las consignas que teníamos temprano por la mañana era si sabés por qué se celebran las Pascuas. Queremos saber si vos sabés por qué se celebran las Pascuas o qué te parece a vos. O sea, ¿por qué? Claro. Yo no tengo ni idea, Raúl, ni idea. Los chicos deben tener otra respuesta, por ejemplo. ¿Los niños? Sí, los niños. Sí, ah, sí, mire sí. Usted. Sí, sí. ¿Y por qué dice eso? Vio que uno, cuando es niño, tiene unas fantasías muy especiales. Sí, bueno, totalmente. Cuando se hace grande, bueno, se hace uno más del rebaño y bueno, si todos creen esto, vamos a creer esto. Pero cuando uno es niño, tiene una fantasía muy especial, ¿eh? Así es. Vamos a volver a Camino Abierto, allí a Misiones 75, a ver si tenemos suerte con el teléfono. Sebastián Carapeza, número de libreta cívica, 4 millones, no sé cuánto, anda por ahí. No se me asuste, sí. Estoy por acá en plena conversa, acá hay muchos pedidos, hay cambios de votos, hay gente que vota pero que no quiere hablar, no sé si vale, ¿eh? Está bien. No sé ahí los escribanos que dicen con votos cantados. A mí me gustaría que la gente se exprese a través de su programa de radio, pero bueno, es una posibilidad. Si hay algún vocero, por ahí un vocero puede decir, tal dice que es la mejor persona. Ahora vamos a intentar. Por lo pronto, vamos a seguir con la ronda. Estoy acá con Omar, que ha pensado a su candidato o a su candidata para galardonar y para personificar el Día del Comportamiento Humano. Ahí te lo paso. Bueno, buenísimo. Hola. ¿Cómo le va, Omar? Bien. Bueno, buenísimo. Voy a tirar una venta ya del programa. ¿Vamos a tener algún texto suyo más adelante en La Mariposa en el día de hoy? Sí, por supuesto. Buenísimo, Omar. Bueno, hoy estamos con el Día del Comportamiento Humano. Para usted, ¿quién es la persona destacada en esta característica? Y el lindo día para festejarlo todo el día y tener en cuenta, ¿no?, nuestras acciones, tenerlo presente, a ver cómo nos portamos nosotros mismos, ¿no? Es difícil por ahí, uno se porta mal, no tiene aguante, o sea, no está muy consciente de su comportamiento. Así que bueno, voy a tratar de mantener la consigna a lo largo del día. Sí, por lo menos por hoy. Está bien. Y bueno, quisiera dar mi voto. Es difícil porque en realidad acá está lleno de chicos que te dan ejemplo de vida a veces, siempre, en todos lados, ¿viste? Sí. Nadie es perfecto. Pero quisiera darle mi voto a Leandro porque es un muy buen compañero y está siempre presente en todo. Leandro. Y tiene una actitud positiva a la vida. Así que mi votito para él. Leandro, compañero de camino. Sí. Buenísimo. Buenísimo, Omar. Muchísimas gracias. Bueno. Y aquí gracias. Con Raúl esperamos ansioso el momento de su texto, ¿eh? ¿Es momento de pedir un temita musical o después? Por supuesto. Todo aquel que se anime a dar su voto a través del programa Radio de Mariposa se hace acreedor de un pedido musical. Bueno, quiero pedir de Axel y de Abel Pintos. Somos uno. Bueno, ahora Raúl lo está buscando entre sus archivos. Muy bien. Bueno, ¿quién más anda? Feliz día. Acá le paso con un compañero. Bueno, adelante, amigo Omar. Seguimos en vivo con Camino Abierto, vía telefónica. La consigna de hoy tiene que ver con el Día del Comportamiento Humano. ¿Quién anda del otro lado de la línea? Acá estamos con Tino. Fabi, ¿me escuchás? Sí, cómo no, lo escucho perfectamente. Sí. A ver, Tino, es el día del comportamiento humano. ¿Cuál es la persona que mejor se comporta, que más solidaria es acá en Camino Abierto? ¿A quién elegiste? A Paz y a la Fe. A Paz y a la Fe. ¿Por qué? Porque tienen paciencia. ¿Paciencia con qué cosa? Con los chicos. ¿Algo más? Hola. Hola. ¿Quién habla por ahí? Tinito. ¿Cómo anda, Tinito? ¿Cómo le va a usted? El mejor comportamiento es de acá del Camino Abierto es Pato Brondo. La cocina. Muy bien. La cocinera, Pato. Pato, la cocinera. Pato, la cocinera, digo. Sí, porque ayuda mucho a los chicos y tiene paciencia. Muy bien, Tino. Y la Fer también. Muy bien. Bueno, Tino, acá estamos anotando todo. ¿Se le ocurre algún tema musical para pedir para el día de hoy? ¿Algún tema musical que le guste, que quiera escuchar? Sí, de Zumba. Bueno, vamos a buscar, vamos acá, Raúl ya está buscando. Está lindo el tiempo por allá, Tino, ¿no? ¿Hay sol allá por Camino Abierto? Sí, ¿no? Bueno, que tenga un buen día. Que tenga un buen día, amigo Tino. Un abrazo grande. Bueno. Hasta luego. Bueno, gracias. Hasta luego. Que tenga un buen día. Igualmente, Tino, disfrute este día de sol. Listo. Bueno, un abrazo grande. Saludos, a ver, Raúl. A ver qué pasa con el post. Bueno, dele nomás. Estamos ahí en vivo con Tino. Camino. Sí, sí. Qué grande, Tino. Un lujo. Me dijo Pato la cocinera y Fer, Tino. Así que sí, ya lo sumamos a la lista. Bien. Y hablando de Pato la cocinera, la tengo acá, tras las rejas. Sí. ¿Qué le pasó? ¿Creo que la encerraron? Déjenla salir, sí, pobre Pato. Voy a hacer un intento porque tienen votos, pero no quieren decirlo. Acá están con Leandro. La gente de la cocina me parece que están vendiendo votos por prioridad en algunos aspectos, ¿eh? Pero Pato y Lean, que están ahí en la cocina, están llevando unos cuantos votos. Sí, sí, no sí. No quieren decir votos, lo quieren decir a lo lejos, por lo menos. Porque... ¿Sabe qué pasa, Pollo? Pato, sí, a ver. Acérquele el teléfono, Pollo. Ya, ahora se pelean todas por decir a Fernanda. ¿Qué pasó en el tema musical que pasaron? Claro. A ver, José, ¿por qué elige a Fernanda como compañera para personificar en este día del comportamiento humano? A ver, díganos. Y porque es educada, es buena, es paciente con nosotros, qué sé yo, tiene algo especial. También para mí, no solamente la Fernanda, sino todos mis compañeros, especialmente a Juan el operador, con Patricia Franco, que están en la oficina, que cuando me pasa algo, ellos me relajan, me tranquilizan. Después la otra es la Susana López, que también es muy buena chiqueta conmigo. Siempre la medicación que yo le pedía, que me hacía mal, me cambiaba la medicación, me aconsejaba, que le decía que si no tomaba la medicación me iba a internar. Y bueno, porque tengo que tomarla, porque por algo soy paciente de salud mental. Y bueno, y nada más, y qué sé yo. Y bueno, para mí, en realidad, yo me llevo bien con todo, no tengo problema hablar con nadie. Y el Pollo también es buen compañero. Ahí la lío yo. Vamos, Pollo. Estaba ahí como pidiéndole algo, le estaba mandando algo. Qué grande, Pollo. Muy bien. Bueno, tenemos una lista enorme, ¿eh? Tengo el último, Maxi, que es la que quería hablar. Un pedido de tema. Sí. Y con esto estaríamos por esta tanda. Mire, le paso con Maxi como para cerrar la ronda. Se saca el barbijo, por favor, para hablar. Y acá Maxi va a decirnos qué estuvo pensando bajo esta consigna. Háblele, Maxi, dígale todo. ¿Cómo anda, amigo Maxi? ¿Cómo le va a usted? ¿Fabián? Sí, Fabián, aquí con Raúl. Raúl está del otro lado, pasa que no puede hablar porque tenemos ahí que puede hablar uno y el otro no. Así sería rápidamente. ¿Cómo anda usted, Maxi? Bien, gracias a usted. 10 puntos, haciendo radio feliz y escuchando toda la buena gente que hay ahí en Camino Abierto, mejor todavía, porque uno se pone feliz a la hora de saber que integra un espacio con buena gente. Para usted, sí, Maxi... Hacía falta algo de entretenimiento. Ya, bueno, muy bien, muy bien. Maxi, para usted, ¿quién es la persona que se llevaría la medalla en este Día del Comportamiento Humano? Para mí, todo, porque todos formamos parte de este vínculo y estamos, todos cumplimos un rol que nos une, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Como el pie sirve para una cosa, la mano sirve para otra cosa. El pie no le va a decir a la mano que te ayude a hacer algo, así. Todos cumplimos un rol que formábamos parte de un cuerpo. Qué buen... Somos parte. Qué buen concepto, Maxi, verdaderamente qué buen concepto, porque también sabe para qué sirve esto. Para tener en cuenta siempre al otro, ¿no? Porque uno, ahí algún otro compañero nos decía, a mí me voy a portar bien en este Día del Comportamiento Humano, y por ahí si uno se siente parte de un cuerpo más grande, dice, no voy a hacer macana, porque en definitiva le estoy haciendo macana al de al lado si yo hago macana. Así que está bueno esto que dice usted, Maxi. Está buenísimo. Bueno, bárbaro entonces. Así que usted no elige a nadie en especial, sino a todo camino como conjunto, digamos. Sería más o menos la cosa así. Muy bien. Los animales, todo. Los animales también son bueno, hermano, pero ahora es del humano, ¿viste, no? Claro. Pero los animales no son más que los hombres, ni los hombres más que los animales. Es así. Somos todos parte de un mismo espacio. ¿Le gustó el tema de Marcela Gándara que pasamos a la mañana? Escúcheme, Maxi, acá me dice Raúl si le gustó el tema que pusimos de Marcela Gándara, que era el que había pedido usted. ¿Sí? Ayer sí. Muy bien. Tiene un montón de temas, así que capaz después pide otro. Bueno, pida, que aquí nosotros lo guardamos y si no sale hoy saldrá en otro Radio La Mariposa. Bueno, buenísimo, Maxi, sí. Le mando un abrazo grande. Bueno, se le pueden encargar uno. Bueno, ¿cuál? Alguno que no se ha repetido. Bueno, ¿también de Marcela Gándara? Sí. Bueno, vamos a buscar. Bueno, ¿anda alguien más por ahí, Maxi? Sí, acá el pollo. Bueno, bárbaro. Maxi, un abrazo grande. Bueno, gracias. Hasta luego. Hola, hola. Hola, hola. Lo escucho, pollo. Bien, perfecto. Bueno, hemos concluido la ronda. Tenemos algunas novedades, algunos pedidos. Acá Romina nos quiere pedir un tema de Enrique Iglesias en marco del día del novio y de la novia. ¿Cómo es el tema que quiere pedirnos? Cuando me enamoro, mirá, justo, ¿eh? Justo vamos, para la fecha vamos. Del domingo. Lo y queremos a Carmen, que en algún momento también quiere recitar un cuento, quiere leer un cuento que tenía encomendado con un tallerista acá de camino, así que bueno, le transmite la inquietud y usted dirá a ver cuándo puede ser en el transcurso del programa. Bueno, si le parece, pollo, entonces vamos a algún tema musical pedido en el día de ayer en el taller de musicoterapia y después volvemos con usted, ¿le parece? Cuando quieran. Y me debe, no me, espere, no se me escape. Me debe, ¿quién es para usted la persona destacada en este Día del Comportamiento Humano? ¿No me lo dijo? Me voy a plegar a su pedido, me voy a copiar a lo que dijo usted, que me parece muy bien, a los trabajadores de salud y también para honrar un barrio que me supo acobijar tiempo atrás, a los viejos fundadores, no voy a dar nombres, fundadora de la biblioteca a Carilaje. Muy bien. Si se me ocurre otro, pues lo voy a decir, pero va a ser difícil de superar, ¿eh? Vale. También quisiera mandarle un abrazo a la gente del Grupo Encuentro en este día, que creo que también es verdad. Tienen que ver con la consigna. Un verdadero ejemplo ahí. A y a todos los laburantes de ahí. Un verdadero ejemplo la gente de Camino Abierto, ¿eh? Y como vive en la cancha, se ven los pingos, están todo el día en la cancha los de Camino, todo el día, y los de allá del Grupo Encuentro, todo el día ahí surfeando tempestades, ¿no? Así es. Y siempre con una sonrisa, Pollo. Eso es lo que... Pero con una sonrisa, con ternura venceremos, como bien se dice. Ahí estamos. Bueno, vamos a la música. Y entonces, ¿con qué volvemos? ¿Con algún poema de Carmen? Tenemos poemas, tenemos cuentos y tenemos la columna deportiva. Así que tenemos para elegir cuando volvamos. Perfecto. Vamos a cerrar esta primera hora con un tema musical y volvemos a llamarlo en poco minuto, Pollo. No se me escape. Dale, perfecto. Saludito. Esto es Notri Truchi. Noticias truchas de Camino Abierto. Terremoto en Bariloche. Se estuvo moviendo las montañas bailando rock and roll esta semana. Y sigue las noticias. Otro terremoto se registró en Dillahuapi. Las montañas se estaban dando de acuerdo y se armó pelea. La música solicitada por Omar Abel Pintos Axel. No soy lo que ves. Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Somos uno. Y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos que te vieron nacer. Soy tan simple que casi ni me ves. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. No soy cuna de oro ni simple Moisés. Soy el desamparo del corazón de aquel que pelea y no tiene voz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí cuando digo que soy. Te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueña. Iguales, somos el que siente y el que no está. Somos tan distintos e iguales. Todos somos uno con los demás. La piedra y el río, el cielo y la flor. Todos somos uno con los demás. El lobo, el cordero y el mismo Dios. Todos somos uno. No soy lo que ves. Yo soy mi pasado, soy mi después. Soy libre y dichoso por elección. Soy un loco inquieto pidiendo paz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí cuando digo que soy. Te hablo de ese lugar donde nace el amor. Estamos escuchando Radio La Mariposa, radio de día, radio de noche. Otra de las canciones solicitadas por los usuarios de Camino Abierto ayer en el taller de musicoterapia. Escuchamos en Radio La Mariposa Pink Floyd. La canción Breath, respira. Continuamos en el aire de Radio La Mariposa, aquí en Camino Abierto. Mire, con respecto a la consigna del día de hoy, Raúl, se ha comunicado aquí una vecina de nuestro barrio, que curiosamente es quien tiene un programa ahora a la tarde, aquí a las 2 de la tarde, un programa Chicha y Limonada, historias de mujeres para todos los géneros, porque yo le dije, che, manden un mensaje que estamos con el tema de cuál es el origen de las Pascuas, a ver qué nos dice la compañera Adrián, ay, espero no pifiarla porque tengo dos audios, ¿ves? ¿Por qué se celebran las Pascuas? Bueno, hace más de 2000 años se supone que Jesucristo murió en la cruz y resucitó al tercer día. Y después vinieron los revisionistas históricos y nos dijeron que eso no era así, que en realidad nunca se había muerto. Así que, la verdad, no sé qué se celebra. Si alguien sabe, por favor, que explique y nos tire la justa, porque estamos que no sabemos qué hacer. ¿A quién le damos bola? ¿A los cristianos que nos hablan de Jesús y su resurrección? ¿O a los revisionistas que nos dicen que todo eso no pasó? Un beso, abrazo grande a todos. Adri, acá, besito. Qué grande, ¿eh? Qué bueno, ¿eh? Que imagínense un partido de fútbol, revisionistas contra fundamentalistas del cristianismo. Voy por revisionistas a full. Con la remera de Darwin voy a ser hinchada, a full. La evolución de las especies, pero genial. Mire, vive en estos comentarios de Facebook, de WhatsApp que llegan de diferentes grupos. Veo que está esta teoría de los terraplanistas. Tal cual, la tierra plana. Y entonces ponían una tableta de chocolate y decían: para los terraplanistas, esto es un huevo de Pascua. Claro, un huevo de Pascua es aplastado. Está buenísimo. Bueno, Raúl, vamos. Se recuerda lo que tuvo que hacer Colón, ¿no? Para sacarle una guita a una de las políticas de turno de allá de España. Una de las reinas. Agarró un huevo y le plantó el huevo ahí arriba. Y le dijo: este es mi huevo, así que me voy de viaje. Exacto. Y no eran Pascuas, precisamente. Así, ¿sí?, es la cosa. Vamos a un tema musical, Raúl, y volvemos a llamar al pollo. Vamos a otro más. Este es muy especial para alguien que nos abrió los ojos respecto a la muerte del expresidente Raúl Alfonsín, ¿eh? Para él va dedicada esta canción. Joan Manuel Serrat. Fiesta. Gloria a Dios en las alturas, recogieron las basuras de mi calle, ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas. Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y banderas de papel, verdes, rojas y amarillas. Y al darles el sol la espalda, revolotean las faldas bajo un manto de guirnaldas para que el cielo lo vea. En la noche de San Juan, como comparten su pan, su mujer y su gabán, gentes de 100,000 raleas. Apurad, que allí os espero si queréis venir, pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir. Vamos subiendo la cuesta, que arriba mi calle se vistió de fiesta. Y hoy el noble y el villano, el prohombre y el gusano bailan y se dan la mano sin importarles la facha. Juntos los encuentra el sol a la sombra de un farol, empapados en alcohol, magreando a una muchacha. Y con la resaca a cuestas vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el señor cura sus misas. Se despertó el bien y el mal, la zorra pobre al portal, la zorra rica al rosal y el avaro a las divisas. Se acabó. El sol nos dice que llegó el final. Por una noche se olvidó que cada uno es cada cual. Vamos bajando la cuesta, que arriba en mi calle se acabó la fiesta. Se puede pintar sin hablar, pero no hablar sin pintar. Simón Rodríguez. Continuamos en Radio La Mariposa. Te recordamos que todos los pedidos musicales del día de hoy fueron recogidos aquí por el amigo Raúl y los ha mandado el profe Juan en el taller de musicoterapia, uno de los tantos espacios creativos y artísticos que hay dentro de Camino Abierto. 2944-784040 en este Día del Comportamiento Humano que se está conmemorando en el día de hoy. Muchas de las cuestiones que estamos aquí charlando o reflejando en el programa tiene que ver con eso, con quienes los compañeros y compañeras de Camino Abierto se llevaría un hipotético galardón en este Día del Comportamiento Humano. Tenemos una lista larguísima. Después ¿Quién ¿quién viene punteando? A ver. Y mire, yo creo que Fer es la que viene robando. Creo que la F es la... Tiene como 4 o 5, Fer, me parece. Sí, sí, Fernanda. Después sigue Pato Franco. Sí, después está Susana López también. Estuvo bueno la que dijo Maxi de todo Camino Abierto, en realidad reconociéndonos todos y todas como integrantes de un mismo espacio. Mirta Elvira, lo han votado a Tino, lo han votado a Leandro, la han votado a Susana López, así que más o menos por ahí andan las cosas allí por Camino Abierto. Destacamos esto, ¿no? Qué bueno estar siendo parte de un espacio con buena gente, en definitiva, ¿no? Porque en estos tiempos encontrar un grupo humano con buena gente y acercarse, integrarlo y poder ser parte de esto está espectacular, ¿no? Es tan buena gente que inventa noticias. Escuchá. No. Esto es... Noticias truchas de Camino Abierto. Último momento. Quizás el día sol, lindo sol, soleado, pero que siga la semana así. Último momento. Esto es... Noticias truchas de Camino Abierto. Último momento, se tapó la olla, se lanzaron las palabras de la profesora. Espectacular, espectacular, el notidrucho, qué bueno que está esto, ¿no? Uno muchas veces cuando mira los zócalos y la información televisiva o escucha la radio no sabe en realidad, no estaría escuchando un notidrucho de Camino Abierto. Las placas rojas de Crónica son eso, ¿eh? Sí, sí, no me habrá quedado ahí linkeado el notidrucho de Camino Abierto. ¿Es verdad todo esto que está pasando? Pollo, ¿es verdad que está usted del otro lado del teléfono? Es verdad, lo puedo comprobar. Qué grande, Pollo, qué grande. ¿Con quién está? Estoy acá para inaugurar la sección de las columnas con Cristian, encargado acá de Camino Abierto de hacer la columna deportiva. Muy bien. Lo primero que se me viene de la mente para preguntar es si va a ser objetivo o subjetivo. ¿Usted se hincha de algún cuadro o del fútbol en general? De River, se hincha de River. Vamos a tomar nota de esto, ¿eh? Escúcheme, Pollo, escúcheme. Si es periodista deportivo, es totalmente subjetivo. Para ser periodista... Para ser periodista deportivo es que es subjetivo, ¿no es así? Es verdad, pero veo que los panelistas deportivos cuando están en la tele dicen que no son hinchas ningún cuadro, que no lo pueden decir, que no sé qué, no sé cuánto. Esto desmitifica, acá somos todos futboleros y tiramos todo para algún lado, me parece. Por fin un periodista deportivo sincero. Claro, con la camiseta puesta, literalmente. Muy bien. Resulta que para esta jornada, para esta columna deportiva, Cristian inventó un nombre para esta sección. ¿Sí? Acá te paso con él para que te cuente el nombre que le puso, por qué, y para que, bueno, te haga el análisis de lo que trajo preparado para hoy. Fabi, ahí te lo paso. ¿Cómo anda, Cristian? ¿Cómo le va a usted? ¿Cómo le va a usted? Muy bien. Deluxe, bueno, acá, con Raúl, aquí los dos disfrutando y ansiosamente esperando la columna deportiva. Qué bueno, acá estamos para la columna que se llama Los Más Grandes. ¡Apalala! Ya me imagino de quién va a estar hablando, entonces. Se trata de los resultados del fin de semana que pasó. Bueno, adelante, estimado, adelante con toda la información deportiva, Cristian. Arrancamos con la Copa Argentina. Bueno, dele nomás. Donde Boca le ganó 3-0 a Defensores de Belgrano. Y San Lorenzo perdió 2-0 con Defensa y Justicia. Ahí estamos, Copa Argentina entonces. Voy anotando yo, ¿eh? Bueno, y seguimos con la Copa de la Liga Profesional, donde hubo dos clásicos. River 0, Racing 0. Independiente 1 y Boca 1. Luego Defensa y Justicia empató 1-1 con Vélez. Estudiantes perdió 2-0 con San Lorenzo. Y Huracán empató 1-1 con Gimnasia. Esos son los resultados de los más grandes. Muy bien, Cristian. ¿Y vio alguno de los partidos en este fin de semana? Sí, vi los dos clásicos, los vi. Mire, ¿y qué me puede decir del partido de River, por ejemplo? Y creo que Racing hizo un buen planteo. Ya lo conoce a River de cómo juega. Por la Supercopa Argentina pasada, ¿se acuerda? Sí, sí, que les quedó un recuerdo bastante memorable de ese partido. Sí, ahora como que aprendió a jugarle metiendo muchos defensores. Claro, sí, porque la otra vez se llevaron dos bolsos llenos de goles, me parece, ¿o no? Sí. Ahí está. Así es. Bueno, entonces un 0-0. Y en el 1-1 de Independiente, los primos, ¿qué me puede decir? Creo que fue parejo el partido. Empezó ganando Independiente, ¿no? Sí, empezó ganando Independiente y lo empata Boca. Ajá. Mire, y escúcheme, si ya no... en el final. Sí. En el final Boca pierde, Boca erra un penal. Mire qué buena noticia que me da. Qué alegría. Por eso quedan 1-1. Escúcheme, Cristian, le hago una pregunta porque yo no soy muy seguidor del deporte. Me entero más cosas en esta columna suya que por ahí toda la información de la semana. ¿Puede ser que se vuelvan a cruzar River y Boca ahora dentro de poquito por alguno de los torneos si se dan algunos resultados? Sí, puede ser por Copa Argentina que se crucen. Ahí está. River tiene que jugar contra Atlético Tucumán. Ajá. Y si le gana, se cruza con Boca. Ahí estamos, bueno, estaremos esperando ansiosamente entonces el nuevo cruce. Sí, tenemos la tabla de posiciones de la Copa de la Liga también. Adelante, Copa, con toda la tabla de posiciones, amigo Cristian, dele nomás. Se divide en zona A y zona B. Bueno. Arrancamos con la zona A. Colón 19, el único invicto. Central Córdoba 12, Banfield 12, Racing 12, River 11, Estudiantes 11. Zona B, Vélez 16, Independiente 13, Lanús 13, Defensa y Justicia 11, Unión 11, Boca 10, Gimnasia 10. Esos serían los puntos de los equipos. Muy bien. Cristian, y este fin de semana, más allá de las Pascuas y diferentes cuestiones, hay fútbol igual, ¿no? Sí, hay fútbol, sí. Ah, sí, bueno. Sí. Bueno, entonces la semana que viene volverá, me imagino, con toda la información deportiva de lo que pase en el fin de semana. Sí, volveremos. Buenísimo, bueno. ¿Puedo mandar un saludo? Por supuesto, si es su espacio, ¿cómo no va a poder mandar un saludo? Quiero mandar un saludo a mi mamá, que capaz me esté escuchando, y a una amiga mía que se llama Julie, que también capaz me esté escuchando. Muy bien. Les mando un saludo. Bueno, Cristian, y escúcheme, ¿por dónde anda su mamá? ¿Vive aquí en Bariloche? Sí, en Bariloche. Ah, bueno, ¿y por qué zona vive? Barrio 645 Viviendas. Bueno, muy bien, bueno. De Unión. Le mandamos un saludo, ojalá que esté escuchando. Entonces digo, mirá, mi hijo periodista deportivo, ¡qué grande! Sí. ¡Qué grande! Bueno, Cristian, muchísimas gracias por toda la información deportiva aquí en el aire de Radio La Mariposa. Bueno, ¿puedo pedir un tema? ¿Cómo no? A ver si me lo pasan. Bueno. Es de Alejandro Sanz. Sí. Se llama Mi Soledad y Yo. Mi Soledad y Yo. Bueno, aquí está Raúl. Aquí está. Usted sabe que todos los que hacemos Radio La Mariposa acá en el estudio somos todos hinchas de River, ¿no? Ah, me parece muy bien. Ah. Me parece muy bien. Así que siempre esperamos ansioso toda la información suya, Cristian. Ah, bueno. Bueno, le mandamos un abrazo grande acá con Raúl. Otro abrazo para usted y para Raúl. Bueno, a ver, me pasa con el pollo, perfecto. Pasaba toda la información deportiva en el aire de Radio La Mariposa con Cristian. Anda. Hola, Fabi. Lo escucho, pollo. Así que ahí me dio la información de Vélez también, Cristian. ¿Andan por ahí, por la punta de alguna de las zonas, ustedes? Bien, no quería que se lo olvide. Pero sí, así es, y de hecho jugamos hoy a la noche con Banfield, juega Vélez Banfield, que por un partido que da un cupo para la Copa Sudamericana 2022. Vélez ganador de la zona de perdedores, Banfield perdió aquella final con Boca y terminó ganando el campeonato pasado. Y bueno, vamos a ver qué pasa hoy a la noche, pero sí, viene dulce la cosa, hay que aprovechar mientras dure. ¿En qué cancha, Pollo, juega Vélez? En San Juan, cancha neutral, sin público, obviamente, pero juegan en San Juan, creo que a partir de las 21:15, si bueno, no me equivoco. Bueno, 10 menos cuarto lo llamo para charlar del próximo programa. Dale, lo voy a atender. Le voy a atender gratamente. Fabi, llámame cuando vos quieras. Le voy a mandar saludos para tus conocidos. Muy bien. Bueno, Pollo, ¿qué más tenemos por ahí, por la zona de Misiones? Tengo a Carmen, que está inaugurando acá una sección, una columna, que quiere recitar un cuento que tiene historia, un cuento que, bueno, ¿para qué te lo voy a contar yo? Si te lo va a contar ella, te lo explica mejor que yo. Te paso con Carmencita, que va a decir un cuento breve y antes una pequeña reseña del mismo. Muy bien, adelante. Hola, profe. ¿Cómo le va, Carmen? ¿Cómo anda usted? Muy bien. Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, pero deluxe, acá estamos con Raúl haciendo radio. ¿Qué mejor, qué más podemos pedir que hacer radio? Sí, y sí, estar la verdad, escuchando todas sus voces allí por Camino Abierto. Qué bueno, que se escuche bien. Se escucha bueno, perfecto. Yo no tengo celular, así que ayer hablamos, ahí hice un pequeño saludo al profesor de Carlos Marte. Sí. Y dijo que iba a estar pegadita la oreja en la radio La Mariposa porque dije que iba a contar un cuento. El cuento es un cuento que contó la seño por celular, se lo mandó a mi nieta más chiquitita de que tiene 4 añitos, pero me gustó tanto que se me quedó en la memoria. Yo sé que los cuentos son para chicos, pero también podemos tener un poquito de chico acá, nosotros somos todos grandes, pero un cuentito quedaría bien en la radio Mariposa. El cuento son de dos amiguitos, un topo y una tortuguita. Son muy amiguitos, pero ellos no se pueden abrazar. No se pueden abrazar ellos. Y entonces uno de los... El topo decidió mandarse mensaje por un celular tirando besitos a la tortuga. La tortuga lo recibió y le tiraba besitos también. Después decidieron los dos hacer una canción, uno tocaba la guitarra, el otro tocaba otra cosa en su casa y hacían una música. La tortuga le bailaba y el topo también bailaba. Así se pudieron verse, y porque ya que no se podían abrazar por este coronavirus, la tortuguita bailaba y el topo hacía chiste con su cara y la tortuga le contestaba con la cara. A lo último decidieron hacer un arco iris. Como el arco iris, como es como que tuvieran todos unos amigos y le gustaría estar en arco iris de colores. Hicieron un arco iris hermoso, muy bonito, pintadito todo, y la tortuga estaba del otro lado del celular y el topo de este otro lado del celular, y los dos se mandaron besos de aire de ese arco iris. Me trajo tanta emoción al escuchar ese cuento, porque lo contó una señorita para mi nieta de 4 añitos, que le dijeron que después busque papel y lápiz para hacer el dibujo de alguien que quiera abrazarlo de lejos, abrazarlo, ya que no se puede abrazarlo, sino mandarle un mensajito, un corazoncito re grande por celular. La verdad que con este virus que tenemos no lo podemos abrazar, no lo podemos tocar, y es uno se está acostumbrado a abrazarlo, a darse besos en la cara, con los cachetes, a los amigos cuando lo vemos. Cuando lo vemos le decimos hola y tenemos que darle el puño porque si no, no podemos abrazarlo. Este cuento me cayó tan bien en el corazón que me hizo caer lágrimas y pensar que nosotros acá en camino venimos también y nos podemos abrazar con los compañeros. El compañero que está a casa, escuchando la radio, todas esas cosas. Y ayer le pasó un caso a mi nieto también en el jardín, porque ella es chiquitita, como hoy el día de la educación, como dijo el profe Pollo. Ayer Ámbar salió del jardín, venía enojada porque no le habían dado una masa que había hecho, y dijo que se había peleado con un amiguito porque ella había tenido una masa color celeste, y el amiguito le dijo que la masa de Ámbar era fea, que era muy fea y que tenía bicho. Entonces Ámbar agarró y le contestó, A ambas la agarró y le contestó, le dijo, la masa tuya es más fea porque tiene tiburón, le dijo. Y se llegó a la casa enojada, entonces le contó a su mamá y me contó a mí. Y el tío le dijo que no tenía que pelearse con los amiguitos. Entonces ella agarra y dice, no, pero nos peleamos un ratito nomás. Él me pidió disculpas y yo lo perdoné. Era como que la educación que nosotros le damos en casa a mi nieta, ella lo agarra. Tiene apenas 4 añitos. Así que mire, bueno, profe, ese fue el cuento. Me alegro que me escuche, que le haya gustado. Y bueno, ve al profesor también de los martes. Y que tengan una feliz Pascua para todos ustedes. Y que Dios la bendiga a toda la familia. Espectacular, Carmen, espectacular la historia que nos ha contado. Y qué bueno también en este día tan particular, este día del comportamiento humano, si sus nietas son así, es porque usted también es así, Carmen, porque transmite buenos valores. Es así. Un abrazo grande, Carmen. Ahí te estaba escuchando, Carmen, atentamente. Seguimos, seguimos. Ahora estoy en una nueva ronda. Sí. Acercándonos a un músico de Camino Abierto. Acá estoy con Pajarito, que sí, tiene guitarra a mano. Este programa tiene de todo, como habrán sabido escuchar. Pasamos por cuentos, pasamos por columnas deportivas. De fondo se están escuchando unos acordes de una guitarra. Pajarito, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Bueno, un saludo a todos allá, a Juan, a Raúl. Y bueno, van a haber muchos amaneceres. La radio La Mariposa va a seguir vibrando con su sala para que llegue a todos los oyentes. Yo voy a hacer una pequeña frase de una de las canciones vistas de la pandemia, justamente que nos toca a todos. Entonces, esta dice así. El estribillo, vamos a hacer nada más. Solo para entrenar, curamos, escuchar y no crecer. Basta un rayo del sol, el universo, la luz y el poder. Solo para entrenar, curamos, el ángel que me ayudó a encontrar este camino y de nuevo al mar junto al sur. El amor es tan simple que se siente en el corazón, no importa tu color, tu religión. A este mundo lo salvará el amor, no lo sabes, te lo curamos, es cosa de no creer. Una pequeña frase de la canción que hice en la pandemia. A este mundo lo salvará el amor. El amor tenemos que empezar por nosotros mismos, conocernos nuestro interior y ahí podemos ser solidarios. El amor es esto. No tiene nada que ver con el sexo, por supuesto. El amor es el amor. Bueno, caramba, Fabi, ¿se sintió eso? Qué bueno, espectacular, Pollo, espectacular. Acá estamos disfrutando del momento musical de Pajarito. Mándele un abrazo aquí. Raúl le manda un abrazo grande y yo también. Así que un verdadero placer tener música en vivo. Le mando un abrazo de parte de todo lo que hacemos este programa. Y sí, esto llegó hasta los Coihues, de Misiones 75 hasta los Coihues. Buenísimo contar con los acordes que ilustran este momento y que me dan paso y base para pasar a la siguiente sección, una sección ya conocida acá dentro del programa La Mariposa, a cargo de Omar, que me está mirando, que está pensando. Lo voy a dejar con usted para que cuenten qué andan sus pensamientos y cuál es la poesía elegida para recitarnos hoy. Ahí te lo paso, Fabi. Bueno, espectacular. Hola, Fabi. ¿Cómo anda Omar nuevamente en el aire de su programa de Radio La Mariposa? ¿Cómo le va a usted? Gracias, Mariposa. ¿Qué nos ha traído hoy, Omar? Hoy traigo un poemita de Juan Ramón Jiménez, el poeta español. Para ubicarlos un poquito, es quien escribió La Quiero y Yo. Juan Ramón Jiménez tuvo que marchar al exilio, anduvo por América, vivió en Cuba. Finalmente era un premio Nobel de literatura y nunca pudo volver a su tierra. Ese poemita Este poema se llama Hola. Distinto. Sí, sí, yo lo escucho, habla... acá, lo estamos escuchando acá atentamente. Bueno, nos habla de las personas que somos distintas. En realidad todas las personas somos diferentes. No hay dos personas iguales. Pero están los señores que buscan una igualdad, ¿no? Este poema habla de la gente que es diferente, que sin embargo sufre la persecución de, entre comillas, los iguales. Esa gente que no soporta que haya una flor diferente a las demás y la corta, la extingue y la mata. Los iguales son aquellas personas que piensan y actúan de un modo establecido. Pasa como con el nazismo, el fascismo, los radicales religiosos. Y no admiten que otros sean y piensen de distinto modo. Los iguales son machistas, son racistas, son homofóbicos. Y las personas autoritarias que persiguen a quienes son distintos a ellos. Este poema lo largo. Distinto. Lo querían matar, los iguales, porque era distinto. Entonces, si ves un pájaro distinto, tíralo. Si ves un monte distinto, cáelo. Si ves un camino distinto, córtalo. Si ves una rosa distinta, deshójala, haz la mierda. Si ves un río distinto, cégalo. Si ves un hombre distinto, mátalo. ¿Pero qué hay del sol y la luna dando en lo distinto? Su altura, olor, ardor, frescura, cantar. Vivir distinto de lo distinto, lo que sea que te hace distinto. Monte, camino, rosa, río, pájaro, hombre. Si te descubren los iguales, huye a mí. Ven a mi ser, mi frente, mi corazón, distinto. Bueno, espero que les haya gustado. Les mando un abrazo. Gracias por la oportunidad. Espectacular, Omar, un verdadero placer escuchar. Repítanos quién era el autor de este poema y si tiene el nombre por ahí. Sí, Juan Ramón Jiménez, más o menos año 1881, su nacimiento, murió en 1957. Español, vivió en Cuba, en Argentina. Dio lecciones por Chile, por todos lados anduvo y nunca pudo volver a su patria, expulsado al exilio. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, compañero, y lo esperaremos ansiosamente para la semana que viene aquí en el aire de Radio La Mariposa. Un verdadero placer este segmento de poemas y textos. Bueno, muchas gracias. Hasta luego, amigo Omar. Hasta luego. Saludos a los chicos. Bárbaro, anda por ahí el pollo. ¿Cómo se escuchó eso? Espectacular, espectacular. Quedamos siempre anonadados con cada uno de los segmentos, la verdad, de el amigo Omar. Aparte es una caja de sorpresa porque toda la semana elige un autor diferente y un estilo diferente también, con lo cual está buenísimo. No, aparte en consonancia con la LFMI que venimos trabajando hoy, ¿viste? Parece un programa temático, hasta el tema musical, hasta la poesía escogida, tiene que ver con el hilo conductor del programa, Fabi. Todo muy bien, por suerte por acá está resultando. Muy bien, bueno, Pollo, y escúcheme, le hago una pregunta porque sé, ya estamos en una casi menos 20. Sí. Usted me había dicho que es el día de qué este fin de semana, aparte ya que estamos de efeméride. Bueno, es el día del novio, el domingo, día además de ser exactamente el día del novio. Sí, mire usted, Mire, ¿sabe qué tema lo está acompañando de fondo? Antonio. No, no, el que usted pidió lo voy a dejar para después. Ahora está Antonio Prieto haciendo La Novia. Un novio amante. Bueno, perfecto. Lo escuchamos entonces y volvemos. Bueno. Y que al unir sus corazones, ahora al morir mis ilusiones, ante el altar está llorando. Todos dirán que de alegría dentro su alma está gritando Ave María. Mentirá también al decir que sí, y al besar la cruz pedirá perdón, y yo sé que olvidar nunca podría, que era yo. El altar está llorando. Todos dirán que de alegría dentro su alma está gritando Ave María. Terrible. Terrible tema, terrible tema, qué triste. Y triste debe estar un usuario de Camino Abierto. Se perdió celular Samsung J2 por el kilómetro 10. Si alguien lo encuentra, por favor, acercarlo a Camino Abierto, Misiones 75, o comunicarse al celu 2944-16-7311. Es un Samsung J2 extraviado. Y vamos a ver si tenemos suerte ahora volver allí a Camino Abierto a Misiones 75 nuevamente en el aire de Radio La Mariposa en este segmento tan especial que se viene. ¿Anda por ahí, Pollo? Sí, ando por acá con pedidos de tema, Fabi, y con una ansiedad bastante acrecentada por saber quién fue la ganadora o el ganador del día de hoy, del día del comportamiento humano. Y hecha la votación, no sé si usted ahí está a cargo del escrutinio, ¿podría anticiparnos algo? Sí, yo creo que la ganadora es Fernanda, ¿eh? La ganadora Fernanda. Sí, un aplauso grande, entonces. Sí, totalmente, se llevó la mayoría de los votos, así que... Está preguntando qué ganó, Fabi. No. Se ganó... se me fue justo la camioneta de los premios, Pollo. Después se lo confirmamos. Un hermoso huevo de Pascua. Lo confirma la producción en breve, dijo que se van a comunicar con vos. Un huevo de Pascua. Acá un aplauso cerrado y muy grande para Fernanda, que habla acá de su laburo y su persona en este día en que se resaltan los valores que mencionamos anteriormente. Así que, bueno... Puro piropo para ella. Muy bien. Bueno, Pollo, y estábamos diciendo que también es el día, ¿cómo me decía usted? El día de la novia y el novio, ¿eh? Sí, así es, el día 4 de abril, que es este domingo, en realidad, pero bueno, nosotros tenemos el programa de los miércoles, y el otro ya se nos va a pasar, así que el día 4 de abril se festeja el día del novio y de la novia. Acá tengo algunos pololos que no se animan a hablar. Pero por ahí, no sé, vos, Raúl, que están ahí, quieren dedicarle el día a alguien, no sé, quieren declarar algo, quieren darles algo. Ah, ¿no? Mire usted, pero hoy está pispireto, está con todo. Sí, yo le dedico a todos los enamorados del mundo y a las enamoradas del mundo. Bueno, es general, es bien general, claro, entonces el saludo. Claro. en este día. Ahí estamos. Lo que sí tengo, Fabi, son pedidos de temas que tienen que ver con este día. Sé que estamos con poco tiempo antes que termine el programa, pero por ahí se lo pueden agendar. Para la próxima estaría bueno. Bueno, diga nomás. Bien, a ver, Mimi, ¿qué tema había pedido? Diga el nombre de la canción y el tema. Muero por vos. ¿De quién es? De Julio Iglesias. Muero por vos. Nombre, tema y autor. Soy Gastón y quería poner un tema de Calamaro. Hace esa matraza el tiempo sin documento. Buen tema. Aquí está Raúl anotando todo. Se cierra el pedido de temas, se cerró el pedido de temas, hasta ahí llegamos, mientras se escuchan los acordes de Pajarito de fondo. Hasta aquí llegamos, Fabi, con la producción del día de hoy. ¿Cómo salió todo? ¿Cómo están por allá por el estudio de los Colwell? Deluxe, salió todo hoy. Sebastián, qué bueno que está cuando hay este ida y vuelta y cuando los compañeros y compañeras de camino están con todas las pilas para darle para adelante al programa. Está buenísimo porque es esto, el programa es ellos en el aire y ojalá algún día pueda ser realmente ellos en el aire, ¿no? Sí, ojalá podamos tener el aire a los columnistas, podamos hacer un programa de radio comunitaria, que estén más presentes y haciendo el programa en el mismo lugar, in situ. Mientras esté la pandemia, esta es la alternativa y la propuesta que tenemos, que creemos que es bien participativa y que se va a incrementar con el correr de los programas de La Mariposa. ¿Por qué programa vamos, Fabi? ¿Sabemos ya? De este año es el cuarto programa. Este año el cuarto. Sí, sí, tenemos que sumar los del año pasado, que creo que fueron 13 el año pasado, parece, si mal no recuerdo, fueron 13 programas. Así que bueno, ya a los 20 hacemos el festejo. Yo no hago los choris porque no dejé buenos recuerdos en Camino Abierto de mi jornada choricera. Hablan todavía están hablando de aquel día. ¿Sí? Todavía sale humo de esa parrilla, más allá que se apagó hace como 3 meses. Sí, vino Spliff, recuerdan que vino el Spliff acá a controlar. Bueno, Pollo, buenísimo. Mándele un saludo a todos los compañeros y compañeras, en especial a los tortolitos, que sabemos que ahí en camino hay unos cuantos también. Sí, hay unos cuantos, les voy a mandar y nos despedimos acá con unos acordes de fondo de Pajarito que está acompañando este momento. Un Perfecto. Abrazo grande de ahí para los dos. Un abrazo, hasta la próxima. Y nos vamos a ir de este segmento con un tema justamente dedicado al amor y a la novia. Un tema que nos había pedido el amigo Pollo. Vamos a estar escuchando a Arbolito con un tema que se llama precisamente así, La Novia. Tema en vivo de Arbolito, tema y banda que anduvo sonando aquí por Bariloche hace algunos tiempos cuando Arbolito visitó esta región del mundo. Novia de barrio, Raúl, es esto, dedicado a las novias de barrio. Ahí va. No vale la pena tanta pena. Tanta pena por esa mujer. Tocando la viola en la cocina. Sinceramente reflexioné. Quiero una novia que viva en el barrio. Tocarle el timbre, sacarla a pasear. Jugar al truco con mi suegro. Y los ravioles de su mamá. Tomando

Esto es Notri Truchi. Noticias truchas de camino abierto. Noticia trucha. Hoy en Bariloche empezó a nevar y está cayendo nieve con hielo. Esto es Notri Truchi. Noticias truchas de camino abierto. En la terminal de ómnibus ha quedado olvidada una mochila color verde con documentación y pertenencias de todo tipo a nombre de María Gutiérrez. Por favor, quien acredite su pertenencia, presentarse en la terminal. Seguí volando con la mariposa, un sueño, un colectivo hecho radio. ¿Sabe qué estamos escuchando, Raúl? Ni idea, pero los gritos y los aplausos no son para nosotros, ¿eh? No, no, esto es River Plate año 1990, cuando se presentaba Eric Clapton por primera vez aquí en la República Argentina. Tengo un amigo que estuvo en ese recital. Sabe cómo estaba la cancha, ¿no? Explotaba. ¿Cuántas efemérides tuvimos esta semana? Sí, cumpleaños de Eric Clapton. Cumpleaños de Eric Clapton, 76 pirulos el tipo, un sobreviviente de diferentes épocas, de diferentes cuestiones, y el tipo sigue ahí. Anda ahí con algunos problemas de salud, pero bueno, 76 pirulos. Por favor. Un verdadero monstruo de la guitarra que ha pasado también por un montón de estilos. Un tipo que arrancó por ahí en una faceta bluesera más tradicional allá con los Yardbirds hace un montón de años. Exactamente. Década del 60. Después pasó por Cream. Pasó, qué banda Cream. Qué trío Cream, mamá. Junto a Stevie Wingwood ahí. ¿Y qué característica musical? Un virtuoso. Un virtuoso de la guitarra, sí. Abusa de las pentatónicas, pero hay gente que le gusta a los guitarristas que tocan pentatónicas, así que todo bien. Santana lo hizo también, claro. Así que... ¿Qué quiere decir eso? A y mí que tocan 5 notas de la escala. La escala tiene más notas. Sí. Ellos tocan 5, eligen tocar 5. Claro. Entonces, bueno, pero triunfaron. Así tipo, que... como se lo nombró, sí. Slow hand, mano lenta, le decían en algún momento. Y yo recuerdo cuando vino por primera vez que empezaron a aparecer pintadas que decían Clapton es Dios. Por toda la ciudad de Buenos Aires aparecían esas pintadas. Año bien. 90, qué lo palio, mire, 2000, 2010, 2031. Qué buen tema que eligió, ¿eh? La canción se llama Old Love. Y tiene que ver con la efeméride. Y recuerdo que también estaba Nathan East, el bajista morocho, vino en esa gira. Y el percusionista que tenía el pelado, que no recuerdo cómo se llama, un total. Verdadero monstruo también, aparte un personaje. Un loquillo de aquellos. Yo voy a ser medio hincha, vio, hubo ahí un momento muy emotivo dentro de ese recital porque Clapton repasó toda su carrera en ese recital, por lo menos en ese recital del 90. Vino con diferentes formaciones, vino también varias veces a la República Argentina, pero esta fue como la vez más esperada. Y a ver si se acuerda de esta, mire. Miren cómo estaba la gente. Esto también es River. Oh, Otro de los momentos altos de ese show, Leila, una canción controversial, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Parece que alguien se quedó con la novia de otro. Pero vio cómo eran las épocas musicales. Ahí los muchachos y las muchachas tenían una libertad que por ahí... Compartían todo. Llama la atención también en este momento, pero bueno, Leila era novia de otro gran músico también. Y el tipo estaba enamorado. Amigo de Clapton. Amigo de Clapton, ahí está. Nos asustamos de lo que pasa ahora con Zaira y el rubiosito. Bueno, antes pasaban cosas también, ¿eh? Estamos llegando al final del programa, Raúl. Programón del día de hoy de Radio La Mariposa, el programa de Camino Abierto. Agradecemos a los que nos escuchan a través de FM Los Códigos junto a redenfoque.com.ar, a los que dejaron mensajes como la vecina que todavía se está preguntando por qué las Pascuas, de dónde salieron, ¿eh? 2944-784040, nos quedamos con esa inquietud, no pudimos averiguar de dónde salieron las Pascuas. Los conejitos están ahí en el centro cívico, la calle Mitre está decorada para las Pascuas, pero no lo sabemos todavía. Así es, nos vamos a ir, Raúl, si le parece, con un editado especial que se hizo en alguno de los talleres que tiene que ver con el 24 de marzo, la conmemoración que se realizó este año, y una de las profe, Gaby Casal, nos explica todas las actividades que se hicieron en camino. ¿Me quiere repetir lo del celu, por las dudas, por si alguien lo encuentra? No, el celu. Ah, este lo del celu este, que sí. Se ha perdido, sí. Uno de los usuarios perdió un celular Samsung J2 por el kilómetro 10. Si alguien lo encuentra, acercarlo a Camino Abierto, Misiones 75, o comunicarse al 2944-167311. Muchas gracias desde ya. Bueno, Samsung J2 perdido por el kilómetro 10. Nos vamos entonces, volveremos la semana que viene, el miércoles a las 11 de la mañana, con un nuevo programa de Radio La Mariposa, y si de algo estamos seguros es que va a ser abril. Eso segurísimo. Creo que es lo único que estamos seguros. Adiós, Raúl. Que tengan una muy buena semana, ¿eh? Marzo de 2021, a 45 años del último golpe de Estado cívico-militar, en Camino Abierto también plantamos memoria. Mi nombre es Gabriela Casal, soy referente del taller de expresión y creatividad que coordino con mi compañera Florencia Bernat. Realizamos la tarea de plantar memoria, lo hicimos en 4 encuentros. Un espacio de memoria lo hicimos afuera, en un patio que tiene el Centro Cultural, y plantamos diferentes variedades de suculentas y de aromáticas y semillas de flores. Y los compañeros también pintaron unos cajones con las leyendas de memoria, verdad y justicia. Cuando me refiero a los compañeros, digo usuarios del Servicio de Salud Mental del Hospital Zonal Bariloche, que asisten a diferentes talleres del Centro Cultural Camino Abierto. Diferentes días participaron diferentes personas y hay algunos que estuvieron en todos los encuentros. También realizamos una asamblea para recordar, bueno, qué había pasado el 24, hacer nosotros un poco de memoria, charlar sobre qué implicaba para nosotros la memoria, sobre qué creíamos que era la justicia y por qué seguía el pedido de justicia de las madres y el pedido de memoria. Así que se realizó un espacio asambleario para tal fin. Y después generamos, como teníamos varias plantas de interior y teníamos canteros que las personas habían realizado en un taller de carpintería años atrás, realizamos como un jardín interno en el espacio de la entrada de camino.